Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La noche con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a empezar esta noche entonces con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada número 10 que comenzó el viernes pasado. Y estos son los partidos: Mazatlán le ganó 2-1 al Necaxa, el Atlético San Luis 4-0 a Puebla, Santos 1-0 a Querétaro. Después el sábado, Tigres pierde 1-2 contra Toluca, o Toluca ganó 2-1. Pachuca le gana 3-2 a Juárez, Cruz Azul 3-0 a Guadalajara. El América 5-1 al Atlas. Pues el domingo Monterrey le gana 3-0 a Pumas. Y Tijuana y León empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Monterrey tiene 22, está de super líder. Cruz Azul tiene 22, Pachuca tiene 22. El América tiene 21. Entonces está Toluca con 19, Tigres con 18, Pumas con 15, Necaxa con 15, Guadalajara con 15, Querétaro con 11. Está León con 11, fuera de los puestos de competencia o de liguilla. Después está el Atlético de San Luis con 10. Santos tiene 10, Mazatlán 9, Atlas 9, Tijuana 6, Puebla 4 y Juárez 2. Entonces, la jornada número 11 comenzará el día viernes con los partidos: Puebla contra Atlas, Necaxa contra el Atlético de San Luis, Juárez contra Toluca. El sábado, Guadalajara se enfrenta a León, Pachuca contra Querétaro, Santos contra Cruz Azul, el América contra Tigres. El domingo, Pumas contra Tijuana, Monterrey contra Mazatlán. Y eso va a ser todo entonces por la Liga MX de México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander. No, ya no es Santander, perdón. Olvida que ya no es este. Ahora es el EA Sports, la liga más famosa del mundo, la liga de vamos a tener un pequeño receso. 8:25 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vámonos entonces con la EA Sports, la liga en... la liga en España. Y estos son los resultados entonces, comenzando con los partidos del domingo. Mallorca le ganó 1-0 al Girona. El Barcelona aprieta al Atleti y quedaron 0-0. Osasuna le gana 1-0 al Alavés el lunes por la noche. Y esos son los resultados también de la jornada número 27, que comenzó el viernes. Celta de Vigo le gana 1-0 al Almería. Después el sábado, Sevilla le ganó 3-2 a la Real Sociedad. Rayo Vallecano y Cádiz empataron 1-1. Getafe y Las Palmas empataron 3-3, Real Madrid y Valencia empataron 2-2, Villarreal le ganó 5-1 a Granada, esto ya el domingo. El Atlético de Madrid le ganó 2-1 a Real Betis, Mallorca 1-0 le gana a Girona, Barcelona y el Atleti empataron 0-0 y el lunes por la noche Osasuna le ganó 1-0 al Alavés. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid está en primer lugar con 66 puntos, Girona tiene 59, Barcelona tiene 58, el Atlético de Madrid tiene 55, el Atleti tiene 50, Real Betis 42, la Real Sociedad 40, Las Palmas 37, Valencia 37, Osasuna 36, Getafe 35, Villarreal 32, Alavés 29. Pues está el Sevilla con 27, Mallorca con 27, Rayo tiene 26, Celta Vigo 24, Cádiz 19, Granada 14 y Almería tiene 9 puntos. Y bueno, eso es todo por la... bueno, vamos a los partidos, perdón, de la jornada número 28. Comenzará todo entonces el viernes con el partido Barcelona contra Mallorca, después el sábado Valencia contra Getafe, Cádiz contra el Atlético de Madrid, Granada contra Real Sociedad, Girona contra el Osasuna el domingo, Alavés contra el Rayo Vallecano, Las Palmas contra el Atleti, Real Madrid contra Celta de Vigo, Real Betis contra Villarreal, el lunes por la noche Almería se enfrenta a Sevilla. Y eso va a ser todo entonces por la EA Sports League. Vamos a pasar de ahí a la Copa del Rey para ver qué fue lo que pasó. La final ya se acerca, se jugará el día de mañana entre el Atleti y Mallorca. Buena suerte a Javier Aguirre en ese partido. Y pues les tendremos esas reacciones después del partido la siguiente semana. Después vamos a pasar de ahí entonces a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó el viernes pasado. Mónaco y PSG empataron 0-0. El sábado, Lille ganó 1-0 a Reims, Marseille le gana 5-1 a Clermont, Toulouse le gana 2-1 a Niza, esto ya el domingo, Metz le gana 2-0 a Nantes, Strasbourg y Montpellier empataron 2-2, Brest le gana 1-0 a Le Havre, Lorient le gana 2-1 a Stargene y Lens le gana 3-0 a Lyon. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG primero con 55, Brest tiene 46, Mónaco tiene 42, Lille 41, Niza 40, Lens tiene 39. En séptimo lugar está Marseille que tiene 36, Stargene tiene 35, Reims 34, Toulouse tiene 29, Lyon 28, Strasbourg tiene 26, Lorient 25, Nantes 25, Le Havre 24, después está Montpellier con 23, Metz con 20 y Clermont tiene 17. Entonces la jornada 25 comenzará el día viernes con Niza contra Montpellier. Después el sábado, Lorient contra Lyon, Lens contra Brest. El domingo, PSG contra Reims, Strasbourg contra Mónaco, Le Havre contra Toulouse, Metz contra Clermont, Lille contra Stagene y Marseille contra Nantes. Eso va a ser todo por la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada 24 que comenzó el viernes pasado. Friburgo y Bayern München empataron 2-2. Después el sábado, Borussia Dortmund le gana 2-0 a Union Berlin. Mainz y Borussia Mönchengladbach empataron 1-1. Mientras que Frankfurt le gana 2-1 a Heidenheim. El Augsburgo le gana 6-0 al Darmstadt. Leipzig le gana 4-1 a Bochum. Stuttgart le ganó 3-2 a Wolfsburgo. El domingo, Bayer Leverkusen le gana 2-0 a Colonia. Y el Hoffenheim le gana 2-1 al Werder Bremen. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayer Leverkusen tiene 64. En segundo está Bayern München con 54. Bayer Leverkusen tiene 64. Bayern München 54. Stuttgart tiene 50, Borussia Dortmund 44, Leipzig 43, Eintracht Frankfurt 37. Fuera de estos puestos de competencia o competición europea, viene Hoffenheim con 33, Werder Bremen con 30, Friburgo 30, Augsburgo 29, Heidenheim 28, Borussia Mönchengladbach 26, Wolfsburgo 25, Union Berlin 25, Bochum 25. Después está en 16º Colonia con 17, Mainz 16 y Darmstadt 13. En la jornada número 25 va a comenzar con el viernes el partido entre Stuttgart y Union Berlin. El sábado Augsburgo se enfrenta a Heidenheim, el Bayern München contra el Mainz, Borussia Mönchengladbach contra Colonia, el Leipzig contra Darmstadt, Werder Bremen contra Borussia Dortmund el domingo, Bochum contra Friburgo, Eintracht Frankfurt contra Hoffenheim y el Bayer Leverkusen contra el Wolfsburgo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Entonces vamos a pasar al calcio italiano, a la Serie A. Estos son los resultados de la jornada número 27 que comenzó el viernes. AC Milan le gana 1-0 al Lazio. El sábado, Udinese y Salernitana empataron 1-1, la Roma le gana 4-1 a Monza, Torino y Fiore empataron 0-0, Verona el domingo le gana 1-0 al Sassuolo, Frosinone y Lecce empataron 1-1, Cagliari le gana 1-0 al Empoli, Bolonia le gana 2-1 al Atalanta, Napoli 2-1 a la Juventus y el lunes por la noche Inter le gana 2-1 a Génova. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Inter tiene 72, Juventus 57, AC Milan 56, Bolonia 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli tiene 43, está en séptimo lugar y fuera de los puestos de competición europea. Después está Fiore con 42, Lazio tiene 40, La Torino 37, Monza 36, Génova 33, Lecce 25, Empoli 25, Udinese 24, Frosinone 24, Verona 23, Cagliari 23, Sassuolo 20 y Salernitana tiene 14 puntos. Y entonces los partidos de la jornada número 28 serán los siguientes. Comenzando el viernes, Napoli contra La Torino. El sábado, Cagliari contra Salernitana. El Sassuolo contra Frosinone. Bolonia contra el Inter. Génova contra Monza. El domingo, Lecce contra Verona, AC Milan contra el Empoli, Juventus contra Atalanta, Fiore contra Roma y el lunes por la noche, Udinese se enfrenta a la Lazio. Eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Y vamos a pasar entonces a unos partidos de Champions League. De los partidos que ya terminaron el día de hoy, entonces empiezan partidos de vuelta. Manchester City le gana 3-1 al Copenhague y el Real Madrid empató 1-1 con el Leipzig. Con esto y los partidos de ayer, el día de ayer, Bayern München le ganó 3-0 al Lazio y el PSG le gana 2-1 a la Real Sociedad. Entonces, con esto el PSG pasó, avanzó a cuartos de final. Bayern München avanza también. El Real Madrid avanzó. Y el Manchester City avanzó. Todos los favoritos. Y pues les voy a contar más de lo que se viene la próxima semana. Bueno, vamos rápido.

pienso vengarme, aparte para juzgar. No soy Dios ni nadie, el karma te va a cobrar y caro vas a pagar. Te estabas tardando verte de rodillas, como lo estoy gozando. Teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarme, y ahí viene la mía y no, no pienso vengarme, aparte para juzgar. No soy Dios ni nadie, el karma te va a cobrar y caro vas a pagar. De la noche con 43 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a pasar entonces de, bueno, antes de esto voy a darles los partidos que faltan de Champions League de octavos de final la semana que viene. El martes Arsenal se enfrenta a Porto y Barcelona contra Napoli. Después el miércoles Atlético de Madrid contra el Inter y Borussia Dortmund contra el PSV. Entonces ahorita PSV y Borussia Dortmund están empatados 1-1. El Inter le va ganando 1-0 al Atlético de Madrid. El Bayern München, bueno, ya pasó. El Oporto le va ganando 1-0 al Arsenal. Y Barcelona y Napoli están empatados 1-1. Y los cuartos de final entonces van a ser el 9 y el 10 del próximo mes. Y obviamente el 16 y el 17 del próximo mes. Ya bueno, vamos a ver cómo van a estar estos partidos después de el, pues el torneo tiene un sorteo y ese sorteo pues va a poner a quién va a estar haciendo pareja, que ya se van a ver en cuartos de final. Bueno, vamos a pasar de ahí entonces a lo que es la NFL y lo que sería una simulación del draft colegial. Aquí se les llaman mock drafts, pero bueno, es una lista de jugadores que podrían ir a ciertos equipos que están listos para seleccionar a los mejores jugadores colegiales, comenzando con Chicago, que escogerían a Caleb Williams, que es un quarterback de USC, y que aunque no lo usen como quarterback, lo van a usar para atraer algún equipo para que cambie este draft picks por este jugador que es ahorita la sensación y obviamente es el número 1. Número 2, los Commanders de Washington podrían escoger a Jaden Daniels, un quarterback de LSU. Pues obviamente Dan Quinn conoce un poco de del background de Daniels, y eso luego porque pues ha estado en Dallas, y pues podría escoger a este quarterback saliendo de LSU. En tercer lugar están los Patriotas de Nueva Inglaterra, que escogerían a Drake May, un quarterback de North Carolina, y ahí se acabaría entonces la situación con su quarterback actual, porque pues no pueden tener a dos tan altos draft picks listos, uno para un contrato y el otro para que comenzar a jugar para ellos. Pues están los Cardenales de Arizona en cuarto. Pueden escoger a un wide receiver. En este caso podría ser Marvin Harrison Jr., este wide receiver de Ohio State. Y obviamente los Cardenales hacen sentir que este va a ser la selección que le tocaría a Kyler Murray para mandar paz. Pues en quinto lugar, los Chargers de Los Ángeles podrían escoger a Rom Odunze. Él es un wide receiver de Washington. Este jugador obviamente jugaba para Washington, Universidad del Estado de Washington. Y podría ir a los Chargers. Sería muy eléctrico que estuviera jugando en par con toda la ofensiva de los Chargers. Y un nuevo head coach Harbaugh, que acaba de llegar de el equipo de Michigan. Después, en sexto lugar estaría JJ McCarthy, un quarterback de Michigan, que se puede ir a los Giants. Este jugador parece ser que podría ser un reemplazo de Daniel Jones, pero podría esperar a que se le acabe el tiempo a Daniel Jones y podría comenzar hasta el 2025, mientras estaría viendo cómo juegan en el profesional. Obviamente hay muchos jugadores que quisieran ir a Nueva York, simplemente porque es el lugar más mediático de todos. Después, en séptimo vienen los Titans, que escogerían a un offensive tackle que se llama Joe Alt de Notre Dame. En octavo, Atlanta escogería a Dallas Turner, un edge de Alabama. Noveno, Chicago otra vez escogería un wide receiver de LSU llamado Malik Nabers. Después los Jets escogerían un offensive tackle de Oregon State, Talies Fuaga. En décimo primero, los Vikings escogerían a Jared Verse, un edge de Florida State. Décimo segundo, los Broncos escogerían a Bo Nix, un quarterback de Oregon. En décimo tercero, las Vegas Raiders escogerían a Terrion Arnold, un cornerback de Alabama. En décimo cuarto, se vienen los Saints, escogerían a Olumuwiwa Fasano, un offensive tackle de Penn State. Obviamente ellos necesitan este tipo de línea ofensiva para mejorar un poco lo que ha sido, una línea en reconstrucción. En décimo quinto están los Colts, que escogerán a Kenyon Mitchell, un cornerback de Toledo. En décimo sexto, los Seahawks escogerían a un defensive tackle de Texas llamado Byron Murphy. Décimo séptimo escogerían wide receiver de LSU, Brian Thomas Jr. Décimo octavo, Bengals escogerían a un offensive tackle de Alabama llamado J.C. Latham. Después los Rams, décimo noveno, Laitu Latu, es un edge de UCLA. Después en vigésimo, los Steelers escogerían a Marius Mims, un offensive tackle de Georgia. Vigésimo primero, Brock Bowers se iría a los Miami Dolphins, él es un tight end de Georgia. En vigésimo segundo, Chop Robinson, un edge de Penn State, podría ir allá, jugar a la defensiva. Los Tejanos de Houston podrían escoger un cornerback de Clemson llamado Nate Wiggins. Los Cowboys en vigésimo cuarto podrían escoger a Tyler Goyston, un offensive tackle de Oklahoma. Después los Packers escogerían a un jugador offensive tackle de Washington llamado Troy Fautanu. Pues los Buccaneers en 26º escogerían a Jackson Powers Johnson, un centro de Oregon. 27º, los Cardinals otra vez vía Houston escogerían a un cornerback de Alabama llamado Kool-Aid McKinstry, así como lo escuchan. Después en 28º, los Bills escogerían un wide receiver de Texas llamado Odanai Mitchell. En 29º, Detroit escogería a un offensive lineman, Zach Fraser de West Virginia. Los Ravens escogerían un defensive line de Missouri, Darius Robinson. Y los 49ers escogerían Ennis Rackers Throw Jr., cornerback de Missouri. Kansas City podría escoger a Xavier Worthy, wide receiver de Texas. Y bueno. Entonces esas son las noticias. También otras de las noticias es que los Cowboys tienen que empezar a contratar a sus estrellas, comenzando con Dak Prescott, que necesita una extensión de contrato para que sus $60 million no impacten la capa salarial de Dallas, ahora que regresan pues a hacer los contratos y a jugar con millones y millones de dólares para contratar a CeeDee Lamb, a Micah Parsons. Parece que van a dejar a Tony Pollard y Rico Dowdle que se vayan. Y bueno, vamos a ver con quién terminan de running back, porque pues no quedaría nadie después de eso. Y bueno, vamos a pasar de eso a la NBA, la liga de básquetbol profesional aquí en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo están las posiciones en las divisiones. Primero en la conferencia del este, la división Atlántico. Boston tiene un récord de 48-13, están primero. Los Knicks 36-26, Filadelfia 35-27, Brooklyn 25-37, Toronto 23-39. En la central, Milwaukee está primero con 41-21, Cleveland 40-22, Indiana 35-28, los Bulls 29-32, Pistons 9-52, después la sureste, Orlando está 37-26, Miami 35-26, Atlanta 28-34, Charlotte 15-47 y en el fondo está Washington con 9-53. En la conferencia del oeste, en la división del noroeste, Minnesota está primero con 43-19, Oklahoma está 42-19, Denver 42-20, Utah está 28-34, Portland 17-43. Pues en la división Pacífico, los Clippers están 40-21, Phoenix 36-26, Sacramento 34-26, los Lakers 34-29 y Golden State está 32-28. En la división suroeste, los Pelicans están 37-25, Dallas 34-28, Houston 27-35, Memphis 22-41 y San Antonio 13-49. Vamos a ver cómo van los resultados, los últimos resultados el día de hoy. Los partidos que ya terminaron: Orlando le ganó 119-109 a Washington, Atlanta le ganó 112-101 a Cleveland, Memphis le ganó 115-109 a Filadelfia, los Clippers le ganó 122-116 a los Rockets. En un partido que se está jugando y quedan 6 minutos y 17 del cuarto cuarto, los Bulls le van ganando al Utah Jazz 105-99. Están jugando aquí en Salt Lake City. En otro que está en el segundo cuarto de la primera mitad, quedan 6 minutos y 25 para la pausa de la mitad. Y van Golden State 55 y Milwaukee va 45. En otro partido que le faltan 5.50 segundos. En un partido está Oklahoma ganándole 51-35 a Portland. En otro partido están Sacramento y los Lakers comenzando apenas. En el primer quarter los Lakers van ganando 22-13. Los partidos para el día de mañana: Brooklyn se enfrenta a Detroit a las 7. A las 7 también Minnesota contra Indiana. A las 7:30 Miami contra la Dallas Mavericks. a las 9 Toronto contra Phoenix, a las 10 Boston contra Denver, a las 10 Chicago Bulls contra Golden State, San Antonio contra Sacramento, y esos son todos los partidos para el día de mañana. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos para contarles más de cómo estuvo el partido entre Nadal y Carlos Alcaraz. Rafa Nadal, que tuvo un muy buen partido, se fueron a el tie break, desempate del segundo set, que fue el que empató el partido. El primero lo había ganado Rafa Nadal 6-3, el segundo Alcaraz 6-4. Y en el break point tuvo este match point 5 veces Carlos Alcaraz antes de poderle ganar a Rafa Nadal. Pero ahorita les cuento, te van a hacer una pequeña pausa y te regreso, no le cambien. Ahorita. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, más saber conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. You say you're coming home, but you won't say when. 9 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estamos viendo aquí un partido entre México y Brasil, entre las dos selecciones femeniles. La Copa de Oro, México estaba jugando bien, le había ganado a Estados Unidos. Y bueno, el punto es que ya está eliminado México, gracias a que lo ponen a jugar contra Brasil. Obviamente es una semifinal, pero bueno, de todas formas, no sé qué decir, o sea, estoy decepcionado. Obviamente el arbitraje le ayudó a Brasil, para variar, 3-0 le ganó la selección de Brasil a México. Y bueno, vamos a pasar de esta noticia triste a lo que les iba diciendo de Rafa Nadal contra Carlos Alcaraz, el número 2, que es Alcaraz, se enfrentó al que le llaman GOAT o el mejor de todos los tiempos, Rafael Nadal, así le llaman, no sé, para mí, yo pienso en otra gente cuando dicen mejor de todos los tiempos en tenis. Pero pues Nadal ha ganado 22 Grand Slams, los torneos de Grand Slam. Entonces, pues digo, algo de saber de tenis, y pues por mucho tiempo fue el número uno en el mundo. Pero bueno, ahora que ya está en una situación que ya se le va a deteriorar su calificación o su posición de ahora en adelante, se enfrentó al número 2, que Carlos Alcaraz por un momento también fue número 1. Y pues después de una hora, casi 2 horas de tenis, Carlos Alcaraz le ganó a Rafa Nadal en 2 sets y un tie break. Un tie break que se fue a 12 puntos, me parece, 12 contra 10. Y que realmente lo pudo haber ganado muchas veces el jugador Alcaraz, pero pues Rafael Nadal regresaba. Y obviamente en un net break en su servicio fue donde perdió Rafael Nadal, pero fue muy entretenido ver este partido. Y bueno, los dos parece que se caen bien el uno al otro. Obviamente los dos son españoles y los dos ya se habían visto las caras. Obviamente Carlos Alcaraz, cada vez que juega contra Nadal, pues aprecia esa oportunidad, porque él, estando más joven, obviamente lo seguía muy de cerca y obviamente es una de sus referencias del tenis mundial. Y bueno, el punto es que ya fue el partido el domingo a las 3 y fue el partido en Las Vegas, en el Mandalay Bay. Allá adentro tuvieron un especial de Netflix que obviamente está hecho para llamar la atención de la gente que quiere ver estos partidos, que pueden pagarlo, que pueden ir a Las Vegas y pagar para estar muy muy cerca de los jugadores. Realmente podrían caminar y tocarlos. Pero bueno, entonces eso fue la situación de Netflix. Y vamos a pasar de este partido. Y ya les dije, quedó 6-3. Bueno, 3-6, 6-4 y 12-10 a favor de Carlos Alcaraz. Y por un cierto tiempo, obviamente, Andre Agassi estuvo ahí haciendo análisis. Realmente estuvo muy divertido verlo, Andre Agassi, que hubo varias cosas que tenía en similitudes con Rafael Nadal. Los dos nada más son 2 de los 4 jugadores y los 2 hombres que hicieron el Grand Slam de carrera. El Grand Slam de carrera requiere que hayas tenido también un oro olímpico para pertenecer a ese club, y nada más 4 jugadores, 2 mujeres y 2 hombres son los que lo tienen. Entonces, bueno, ahí está. Estuvo bueno el partido. Y al final, obviamente, Nadal regresaba de a la competencia internacional desde que tuvo ese tirón, ese jalón en la pierna, que hizo que se saliera del abierto de Australia. Y obviamente, pues, la gente sabe que cada vez va a jugar menos y menos, pero ahora viene el Indian Masters, el Masters de Indian Wells, y vamos a ver cómo le va, porque pues también está Djokovic, que va a jugar en el, obviamente, ahí mismo. Y bueno, el punto es que estuvo muy, muy estuvo muy interesante. Obviamente los dos jugadores vienen de ver cómo Jannik Sinner ganaba su primer Grand Slam en Australia y el primer Grand Slam del año. Entonces estarán buscando, pues, irse haciendo de puntos para poder avanzar. Lo chistoso de los dos jugadores, solo Carlos Alcaraz está situado en un lugar dentro, entonces él participaba hasta después. Y los partidos de la ronda de 128 se jugaron el día de hoy. Uno era Poirier, se enfrentaba al Mier Almaer y le iba ganando 2-1 cuando fue suspendido. Después otro partido de la Djokovic le iba ganando a Emil Ruusuvuori, le iba ganando 7-5 y fue suspendido 0-0. Pues en otro partido, Kudia le iba ganando a Constant Lestien 6-3 y 2-2 cuando fue suspendido. Pues otro partido que sí terminó, Daniel le ganó a Galán 6-4 y 6-1. Fabián Marozán le ganó a Yuri Rodionov 6-3 y 6-2. Y Murray le ganó 6-3 y 6-2 a Goffin. Eso es en la rama masculina. En la rama femenil, Nuria Parritzas le iba ganando 3-2 a Kessler cuando fue suspendido. Wozniacki le iba ganando a Zulin 7-6 y 0-1 cuando fue suspendido. En otro partido, Erika Andreeva se enfrentó a Collins. Collins iba ganando 7-6 y 6-5 cuando fue suspendido. Ese lo deberían de haber terminado, pero bueno. Después, en otro partido, Putintseva le ganó 6-2 y 6-3 a Tamara Korsbach. En otro partido, Pera le ganó a Gavrilova, 7-5, 4-6 y 7-6. En otro partido, Georgie le ganó a Katie Butler 6-3 y 6-2. Y esos son todos los partidos para el día de hoy de este torneo famoso Indian Wells, en el que, pues, me imagino que va a haber bastante dinero. Otros partidos que se puedan ver aquí. Bueno, pues esos van a ser todos, me parece. Vamos a pasar entonces al béisbol profesional rápidamente para acabar. Y les voy a dar rápidamente lo que es la Liga Cactus y la Liga, bueno, las dos ligas que tienen ahí para pasar el tiempo antes de que comience la temporada regular. Obviamente ya sabemos cómo es esto de que le hacen mucha promoción y toda la cosa, pero realmente es pretemporada y eso es todo lo que es. Entonces, comenzando con los partidos que se jugaron el día de hoy, Minnesota le ganó 7-1 a Boston. Esto es obviamente Spring Training. Tampa Bay le ganó 4 a 3 a los Yankees de Nueva York. Washington le ganó 9 a 3 a Miami. En otro partido, Chicago le gana 6 a 5 a los Ángeles de Los Ángeles. En otro partido, Seattle le gana 8 a 7 a Kansas City. En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 12 a 9 a Chicago. En otro más, Milwaukee le ganó 2 a 0 a Cincinnati. En otro partido, Oakland le gana 12 a 5 a Los Ángeles de Los Ángeles. Después está Cincinnati le gana 6 a 2 a San Diego. Texas y Colorado empataron 6 a 6. Milwaukee empata 3 a 3 con Cleveland. Y Baltimore le ganó 6 a 4 a Pittsburgh. El juego que fue suspendido fueron los Mets contra Houston por lluvia. Y con esto entonces la tabla está así. En el lado de la toronja, en la selección o el grupo de la toronja, está Baltimore en primero con 11 y 2. Boston está 8 y 5. Washington 6 y 4. Atlanta 6 y 5. Detroit 6 y 5. Houston 6 y 5. Los Mets están 5 y 5. Minnesota 5 y 6. Los Yankees 5 y 6. Filadelfia 4 y 5. San Luis 4 y 5. Pittsburgh 5 y 7. Miami 3 y 5. Tampa Bay 3 y 7. Y Toronto 3 y 8. En la Liga Cactus, los Dodgers están 10 y 3, Kansas City está 9 y 4, Colorado 8 y 4, Texas 7 y 4, los Angels 8 y 5, los Reds 6 y 5, Athletics 6 y 5, Arizona 6 y 6, Chicago 6 y 6, San Diego 7 y 8, Milwaukee 4 y 7, San Francisco 3 y 6, Chicago 4 y 9, Cleveland 3 y 8, Seattle 2 y 9. Y bueno, entonces eso es todo. Los partidos del día de mañana. Vamos a ver los partidos. Es a la 1 con 5. Houston contra Seattle. Contra San Luis. Después Filadelfia contra Tampa Bay, también a la misma hora. Atlanta contra Boston a la misma hora. Cleveland contra Oakland a las 3:05. A la misma hora Arizona contra Texas. A la misma hora Milwaukee contra Chicago, los White Sox. A las 3:10 Kansas City contra Colorado. A las 3:10 también Los Ángeles contra Seattle. A las 6:05 Toronto contra Detroit. A las 6:10 Washington contra los Mets. 6:35 los Yankees contra Detroit. A las 8:05 Chicago contra Cincinnati. Y a las 9 de la noche con 5 minutos los Dodgers contra San Francisco. Y eso va a ser todo entonces por las grandes ligas y por el deporte por hoy. Espero que les haya gustado y los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. No le cambien, ahorita pues viene más programación. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.